de otras iniciativas, como era también la, el reglamento que puso Ubrique sobre la mesa para la, lo que era la marca de garantía, y lo que al final todos estos esfuerzos pues tienen su reconocimiento en el ámbito europeo, sabiendo que la piel de Ubrique tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar y tiene que estar presente en la defensa de lo que son los intereses, en este caso, españoles y autonómicos y local en el marco europeo. Sí. Yo sí quisiera decir, porque lo da muchas veces y creo que, bueno, que Pepe ha estado, por supuesto, a la altura. Para mí es un placer y un orgullo ver cómo se desenvuelve tanto el presidente de la asociación como su secretario en el ámbito de todas las relaciones y encuentros que estamos manteniendo. Y yo creo que, básicamente, para que los ubriqueños y ubriqueñas puedan hacerse una composición de lugar, esto se trata de que a través, que creo que es el momento de realizarlo también, a través de la propia delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Bruselas, donde está al frente Paca Pleguezuelo, junto con su equipo, que viene de una trayectoria en la que este tiempo ha estado trabajando intensamente y en coordinación y colaboración con la Asociación de Empresarios. Y claro, la Junta ha querido organizar, ante la presentación de ese informe de la Comisión Europea, la Comisión Jurídica, que va a elevar al Parlamento Europeo en el mes de noviembre para su aprobación, pues han querido hacer este seminario donde todos los europarlamentarios, parte de ellos junto con las comisiones, puedan tomar consideración y nota de lo que se está hablando, porque muchas veces Europa influye en todo, pero hay que transmitir y hay que llegar a Europa lo que son esos intereses tan importantes para determinados territorios como es el nuestro. Cambiamos de asunto. Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. Por este motivo, la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha elaborado una programación especial de actividades que se van a llevar a cabo durante todo este mes, con el objeto de ofrecer un papel más activo en la sociedad a los mayores de nuestro municipio. Los actos comenzarán el próximo lunes con una mesa coloquio que se realizará en esta emisora municipal Radio Ubrique, donde se abordará el papel de las personas mayores en la sociedad actual. La programación la ha presentado hoy la delegada del Mayor, Virginia Bazán. Nuestro ayuntamiento, y más concretamente de la Concejalía del Mayor, se une a esta iniciativa de celebración y homenaje a todos los mayores de Ubrique. Nosotros tenemos que seguir nuestra filosofía de trabajo enfocado en mejorar todas las condiciones de vida, tanto la política de salud, políticas sociales de todos los ciudadanos, con un único fin que no puede ser otro que conseguir un papel más activo en la sociedad de este colectivo de personas, ¿no? Nos unimos a la idea de la Organización Mundial de la Salud, que define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de oportunidades de salud, prevención y seguridad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que estas personas envejecen. Y como tú comentabas, no podía ser de otra forma, y hemos planificado una serie de actividades desde la Concejalía del Mayor, que se van a desarrollar durante el mes de octubre, y para celebrar y homenajear a estas personas de edad en la localidad de Ubrique. Según una reciente noticia emitida por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, más de la mitad de los ancianos del mundo carecen de cuidados adecuados a corto y largo plazo. Por tanto, en este estudio se pretende que es necesario que vamos a tener que atender a estos 300 millones de personas mayores de 65 años, ¿no? Y yo creo que es una problemática importante, no solamente para el ámbito político, sino también para el ámbito social, en el que todos de forma particular tenemos que hacernos eco de esta noticia y de este informe emitido, porque es una gran problemática, ¿no? Y que afecta no solamente a los países desarrollados o industrializados, sino también a aquellos países que están en vías de desarrollo. Por tanto, desde el ámbito político tenemos que hacernos eco de esta problemática, continuar trabajando por evolucionar en este tema y buscar posibles soluciones, ¿no? Y para ello nosotros queremos contribuir desde el ayuntamiento, desde el ámbito político a nivel local. Queremos contribuir favoreciendo ese envejecimiento activo de la sociedad y además colaborando y haciendo honor al lema de este día, ¿no? Que, como que es la sostenibilidad y la inclusión de todas las personas mayores o personas de edad en el entorno urbano. Y para eso nosotros, como ya comentábamos, pues hemos planificado una serie de actividades que se van a realizar durante el mes de octubre y que, si quieres, puedo pasar a enumeraros. El día 5 de octubre vamos a desarrollar un programa en Radio Ubrique. Se va a tratar de una charla coloquio con diferentes personalidades de aquí de Ubrique, cubriendo tanto las áreas de salud, de educación, la rama social y el área de participación ciudadana, ¿no? Y con un lema fundamental, que va a ser el papel de las personas mayores en la sociedad actual. Durante el día 8 de octubre se va a iniciar un taller en el centro de día de aquí de Ubrique, un taller de mejora personal y calidad de vida. Ese taller va a estar dividido en diferentes módulos en el que se van a tratar tanto la autoestima como las habilidades sociales, el control del estrés, el tema de risoterapia y potenciación de la autoestima. Este taller se va a realizar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con 6 horas semanales que ya se desarrollará, se describirá según la metodología y demás. Y todas las personas mayores de 35 años que estén interesados en participar en esta actividad pueden inscribirse desde ya en el centro de día de aquí de Ubrique. Animo a todas las personas a participar. Y el día 14 de octubre también se va a realizar un taller de plantas aromáticas aquí en Ubrique. Ahí se van a exponer a diferentes plantas aromáticas, el uso culinario que podemos encontrar de estas plantas en nuestra sierra. Y al final pues realizará una bolsita aromática donde aquellas personas que participen se podrán llevar de recuerdo. Y el día 20 de octubre pues queremos realizar una presentación, ¿no?, de la actividad física para conseguir un bienestar físico. Pues queremos hacer una presentación de las personas de aquí de la localidad mayores de 65 años que participan en el programa Gimnasia 65, subvencionado por esta concejalía, concejalía de mayor, y queremos hacer una presentación y en la que habrá una participación y debate por parte de todas las personas y mujeres que participan en esta actividad. Y en principio esas son las actividades que están planificadas para hacer homenaje y celebración a este día, el día 1 de octubre, el día de la persona internacional de las personas de edad. Y por otro lado, en la sesión ordinaria de pleno celebrada el pasado martes, el concejal de Aguas, Manuel Ángel Chacón, ha dado cuenta sobre el estado en el que se encuentran los manantiales en Ubrique. El delegado ha informado que desde hace un par de semanas se están utilizando los recursos que aportan a la red los pozos del Rano. Informar de la situación de los abastecimientos de agua, decir que los manantiales ya, estamos entrando en época de sequía ya. Ya hace bastante que no llueve, con lo cual los manantiales se están viniendo abajo y las captaciones están empezando a entrar en funcionamiento. Estaban en modo automático desde hace un par de semanas, lo que suponía que funcionasen de en torno a una hora, dos horas diarias, estamos ahora en una media de seis, siete horas diarias de captaciones, con lo cual esto nos está indicando claramente que los manantiales están viendo abajo y que hace falta que llueva de manera casi urgente. También en relación al agua, el ayuntamiento emitió un comunicado, ya lo comentamos en la junta de portavoces relativas a temas de agua, en el que se desmentía una información, yo digo información u opinión, que se generó y ha corrido por las redes sociales. Esta información era alusiva a una presunta contaminación ambiental en el término municipal de Villaluenga, y donde se afirmaba en esa comunicación, esa información, que los acuíferos de Ubrique podían estar contaminados. Como digo, se emitió por parte del Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Aguas, junto con la empresa gestora del servicio, un comunicado en el que se desmentía taxativamente esa información. Los acuíferos de Ubrique siguen dando la misma calidad que han tenido tradicionalmente, que además es muy buena. No obstante, ante la demanda de la ciudadanía, o la preocupación, mejor dicho, se han potenciado los análisis que se hacen de control para, de alguna manera, implantar un principio de precaución para que la población pueda estar totalmente tranquila. Además, reiterar que este comunicado no se hizo antes, porque informar de algo que es una desinformación parece que es darle veracidad a lo que estaba corriendo de una manera poco oficial por las redes sociales. Ni que decir tiene que este ayuntamiento no va a permitir que a sabiendas entre un mililitro de agua que no alcance la cantidad, la calidad mínima y que sea apta para el consumo humano. En base a eso, no parecía que fuese necesario emitir un comunicado sobre algo que no era. Nos llegaba información de que se estaba generando una alarma en la población y en base a eso se responde con una información clara y contundente. Con esta última cuestión nos despedimos, no hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.